los montes de Asturias, allá de los años 40, pasaban estas cosas que eran realidad y güey nai de cuenta. Calza Julián los zapatos y vase a la población a la gueta de tricornios que vaiguen por Colasón. Colasón y era fornío, según la siente decía, va demostraboslo agora esguilando peñón pa' arriba. Ya pasa la brigadilla a la gueta los fugaos, cimblando bantos de yereza, son comunistes nomaos. Antón con la metralleta, la dinamita colas, pusieron y fuego al monte y el peñón echó a rodar. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Mientras vio ser peñón, la ensamar en Viesca arriba y en riba de Langariella, Antón agüello pavasio, disió Dios mío que es fuella. Antón con la metralleta, la dinamita colas, cuando asomen pe la cueva, ponse el fascismo a tremar. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Mientras vio ser peñón, la brigadilla la vía. Mientras vio ser peñón, la brigadilla la vía. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Mientras vio ser peñón, la brigadilla. Muy buenas, son las 4 y 4 minutos de la tarde. Interrumpimos la programación enlatada para comenzar una nueva emisión de Anábasis, programa de historia que emite los lunes a las 6. En este caso, que se me va la zarpa. En este caso nos adelantamos un poco a la hora, pero si seguís a la escucha, a las 6 de la tarde también comenzaremos con otra emisión. En definitiva, hoy habrá doble sesión. Estáis oyendo Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM del dial para la ciudad y a través de www.radiocuca.org para cualquier rincón del planeta. También podéis escucharnos en las parrillas de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant y Radio Mistelera en Denia. También puedes haberte descargado la grabación. Y bueno, en anabasis.radiocuca.org puedes acceder a todas ellas, a las 85 emisiones anteriores. Acorralaron la cueva y era un día de primavera, nun lugar bien ayoñao. Au pasaba les noches. Llevábamos un mes o así sin realizar nuevos programas por razones de diversa índole, pero bueno, aquí bajo los rigores del invierno y con la voz un poco tomada, como podréis comprobar, esperamos coger de nuevo algo de ritmo con las emisiones a partir de hoy. A la cabaña catar. Esa tibleta la probé delante la... Con la música escogida para la cabecera de hoy, o la que está sonando ahora mismo, no podía haber muchas dudas. Nos vamos a ocupar de los fugaos, de la lucha guerrillera en las Asturias de la posguerra, desde la caída del Frente Norte en octubre de 1937 hasta comienzos de la década de los 50. Es un periodo clave de la historia asturiana, desde luego que también de la lucha de clases, del movimiento obrero, que es de lo que solemos ocuparnos, formando parte de esa cadena de combates, octubre de 1934, la guerra civil, las huelgas de 1962 y 63, etc. Para ello hemos recurrido a Ramón García Piñeiro, que hace unos meses publicó una obra enciclopédica, definitiva, la conclusión a un trabajo historiográfico de décadas sobre la guerrilla y la represión en Asturias, bajo el título de Luchadores del Ocaso. El pasado viernes presentaba este libro en Oreña, en un acto en el que también se homenajeó a Manuel Vega Forcelledo, participante en estos combates y fallecido el año pasado, y en fin... hasta allí acudí con un amigo para realizar una entrevista en la que se tocaron, yo creo, algunas de las cuestiones más esenciales sobre el tema. Y bueno, antes de dejaros con ella, recomendar la lectura del trabajo de Ramón, así como otros que tiene, de lectura obligada también, como Minero, Sindicalismo y Huelgas, que es una historia del Sindicato de la Minería de Comisiones Obreras, pero en realidad es una historia de las luchas en la minería asturiana en las últimas décadas. Otro libro, Fugaos, la Dreda y la Guerrilla en Asturias, que es un trabajo casi introductorio al que nos trae aquí, a Luchadores del Ocaso, y en fin, también Los Mineros Asturianos bajo franquismo, etcétera. Y bueno, le reiteramos desde aquí las gracias por su amabilidad y disponibilidad. Antes de dejaros con la entrevista, que dura algo más de una hora, os recordamos las formas de contacto con Anábasis, básicamente el correo anábasis@radiocuca.org y el teléfono de la radio si nos escuchas en directo, el 985-2981-37, como decía, del lunes 18 de enero de 2016. Bueno, no sé si lo había dicho, esperando que sea de vuestro interés, os dejamos con Ramón García Piñeiro. No lo tenía apuntado de mano, pero bueno, sí que como pregunta quizás obligatoria, que ¿de dónde te viene el interés por el tema de la guerrilla en concreto? A pesar de que, bueno, que llevas 20 años sacando libros y artículos sobre el movimiento obrero asturiano, el sindicalismo, la minería y tal, pero el tema de la guerrilla, ¿por qué motivo empezaste a investigarlo? Los motivos son muchos, personales e historiográficos. Personal, porque soy de Sotolondio. Y eso es la cuna del movimiento guerrillero. Sotolondio, el concejo de San Martín de Río Aurelio, fue de los municipios de Asturias donde la guerrilla tuvo más repercusión. Y como desde niño prácticamente, pues siempre tuve alguna relación con viejos antifranquistas de la zona, tanto del Partido Socialista como del Partido Comunista, cuando estaba en un ambiente de confianza, te empezaban a contar pues historias de guerrilleros del propio municipio. Y aquello parecía tan, para una mente adolescente, podríamos decir, aquello parecía tan increíble, tan sugestivo, tan atractivo, tan misterioso, lo era para los propios relatores, que siempre me quedó pues la sensación de que ahí había una enorme historia por contar, y además que estaba por contar. Después, pues la imaginación de aquella época pues se inflamaba incluso con otros fenómenos con los que coincidí, como por ejemplo puede haber sido el movimiento de los cantautores, la aparición del grupo Camaretá primero, Nubero después, que dentro de su repertorio también tenía algunas canciones que hacían referencia a estos personajes. Por tanto, siempre fue una referencia de la infancia y de la adolescencia. Eso por un lado. Y después, con el paso del tiempo, en cuanto a... me licencié en Geografía e Historia y me inicié como investigador, enseguida descubrí que ahí había un gran contenido historiográfico sin tratar, que estaba prácticamente abandonado. En aquella época, pues en España se empezaban a hacer las primeras publicaciones, porque te estoy hablando de principios de los 80. El primero que sacó una monografía sobre la guerrilla, que merezca la pena citar porque se ajuste a criterios historiográficos, fue Heine, para Galicia. Y justo cuando yo me empecé a hacer prácticamente investigador, apareció el libro de Secundino Serrano, de la guerrilla en León. Y yo recuerdo la fascinación que tuve cuando lo leí, porque es un gran libro. El personaje es un muy buen narrador y realizó un trabajo muy, muy atractivo desde todos los puntos de vista, ¿no?, del historiográfico y del literario. Entonces ya desde mediados de los 80, yo creo que ya presentí que mi gran obra iba a ser sobre la guerrilla. Y sobre todo porque tenía la convicción de que, a mi entender, en la historia de Asturias del siglo XX era uno de los momentos cumbres. Parece que aparecemos en los libros de historia por octubre del 34 y con toda justicia, pero octubre del 34 está bien investigado. Hay quizá en exceso centenares de obras dedicadas a ese periodo. Por otro lado, podría estar también la huelga del 62, como otro de los momentos estelares de Asturias, por así decir, en la historia española, y más tarde, pero también acabo teniendo un tratamiento historiográfico pues acorde con su importancia. Y yo seguía pensando que de esos tres picos de Asturias en la historia de España del siglo XX quedaba la guerrilla, y bueno, pues con la tozudez que me caracteriza, pues insistí hasta que yo creo que saqué un libro que hace justicia a la importancia de la guerrilla dentro de la guerrilla asturiana, del conjunto de la española y de la historiografía del siglo XX, ¿no? Bueno, pues para entrar quizá un poco con la materia propiamente dicha del libro, ¿defines Asturias como un lugar que fue idóneo para la actividad guerrillera? ¿Por qué afirmas esto? Asturias lo tuvo todo. De hecho, para el Partido Comunista, que fue el partido que más preocupación tuvo y que, por algún tiempo por lo menos, más sinceramente creyó que la guerrilla tenía algún tipo de función, algún tipo de papel dentro de la resistencia antifranquista, para el Partido Comunista siempre fue la región de referencia dentro de la resistencia armada. Vamos a empezar por lo más importante. Y lo más importante es una masa obrera combativa, luchadora, que no renunciaba a utilizar las armas si fuera necesario. Pero esto no es de los años 40, sino de todo el siglo XX. Podemos hablar de la huelga del 17 o las repercusiones del intento de golpe militar de diciembre del 30, por supuesto el momento estelar de la revolución de octubre del 34, también en la guerra civil y por supuesto pues en la posguerra. Partes de Asturias, muy especialmente, aunque no únicamente, las cuencas mineras, pues tenía un grupo, una masa social compacta, muy ideologizada, que llevaba sus convicciones ideológicas hasta el extremo que fuera necesario, que si había que arriesgar la vida en la defensa de sus ideas, la arriesgaban. Y eso, con esa cohesión y contundencia, ningún otro colectivo laboral de España estaba dispuesto a arrostrar tantos sacrificios por una causa. Puestos a buscar paralelismos, pues quizá, no sé, algún sector muy concienciado de los jornaleros del sur de España pues podría tener un espíritu combativo tan decidido, pero ni estaban tan cohesionados ni estaban tan disciplinados como en este caso los mineros asturianos, ¿no? Por tanto, tenemos lo más importante, que es una base social. Después, la orografía es extraordinariamente propicia. Claro, la guerrilla no puede arraigar, ¿qué te voy a decir yo?, en tierra de campos, una llanura cerealística. Necesita lo que proporciona Asturias, que era orografía intrincada, primer punto. Segundo, una densísima vegetación, es decir, un manto vegetal que va a proporcionar opciones de ocultamiento prácticamente infinitas. También, bueno, en la parte por lo menos centro-oriental, una red de cuevas, sumideros kársticos, abrigos rocosos, que proporcionara múltiples opciones de alojamiento. Luego, unas deficientes comunicaciones, claro, infinitamente mucho peores, como es lógico, que las actuales. Pero es que en aquella época, en determinadas zonas de Asturias, no había una miserable carretera por la que entrar en ella. Todo era base de caminos, ni siquiera había pistas, ¿eh? Y esto te permitía batir amplias zonas sin que se pudiera acceder por medios motorizados hasta el lugar en el que te encontrabas. Y por último, lo que te comentaba antes, la presencia de un grupo de ganaderos no tan ideologizados, pero que por circunstancias de su práctica económica se habían obligados a pasar la mayor parte del año en invernales, en mayaos. Por tanto, había cabañas y la posibilidad de contacto con estas personas. Y después, porque en aquella época la zona de montaña de la cuenca minera también estaba todavía horadada, había minas de montaña por todas partes, los pisos también de las grandes explotaciones, y esto permitía pues un trasiego constante de ir y venir, de día y de noche, de mineros que se desparramaban por todas las zonas de montaña donde había minería. Claro, el guerrillero les daba o bien posibilidades de ocultamiento en estas minas, chamizos que había dispersos por el territorio, o bien también la posibilidad de contactar con estos mineros que iban y venían al trabajo, muchos de ellos compañeros de profesión, compañeros de pueblo, de aldea, vecinos, amigos de toda la vida, que les proporcionaban pues labores de auxilio y asistencia. Y a veces ellos mismos les permitía camuflarse, o bien como estos pastores que andaban de mayao a mayao, o bien como estos mineros que iban y venían al trabajo. Por tanto, el conjunto de circunstancias no podía ser tan propicio para como para que ningún otro lugar de España, como para regar a la guerrilla. Y además, se daba otra circunstancia estratégicamente muy importante, y es que, a diferencia de la guerrilla del resto de España, realmente donde mejor o donde más sentido tenía que pudiera cuajar un movimiento de resistencia armada antifranquista era en Asturias, porque Asturias fue la única guerrilla que tuvo a tiro de piedra sectores estratégicos de la economía nacional, como era la minería. El resto de la guerrilla española estuvo enclavada en zonas rurales, remotas, que más que hacerle daño a un pastor perdido o matar una vaca, no podían ir de allí. Sin embargo, la guerrilla asturiana, si era capaz de colapsar la producción de carbón, estaba afectando en tiempo de autarquía a un sector estratégico de la actividad económica del franquismo, ¿no? Sí, en esta línea, bueno, también eso afirmas, el apoyo popular no tuvo parangón tampoco con ningún otro punto de la península, ¿no? La guerrilla asturiana tiene para mí dos singularidades. La primera, que el componente social, es decir, los protagonistas de la guerrilla, básicamente son autóctonos, son gente de la zona, del sitio, de la aldea, del pueblo, del lugar, que se tiraron al monte ya al final de la guerra civil, porque otras guerrillas son, por así decir, introducidas artificialmente, diríamos, ¿no? Quizá la agrupación guerrillera más importante de España, la mejor disciplinada, militarizada, la mejor controlada con el Partido Comunista, fue la de Levante Aragón. Pues el 98-99% de los guerrilleros de la agrupación de Levante Aragón fueron maquis, que se solía decir, es decir, personas que procedían de la resistencia contra el nazismo, españoles, en Francia, que a partir del 44 sobre todo, se introdujeron y se instalaron allí. Sin embargo, la asturiana es prácticamente autóctona. Y en segundo lugar, que no hubo otra guerrilla en España que haya contado con tanto apoyo de la población, por lo que comentábamos antes, por esa cohesión ideológica, y por otra razón más, que está relacionado con lo que te acabo de decir. Porque en realidad, a quien tenían en el monte no eran personas vueltas de un exilio que generalmente no conocían, sino que eran sus parientes, eran sus vecinos, eran sus compañeros de trabajo, eran sus amigos de toda la vida. Por tanto, lo que podríamos denominar unos lazos de carácter ideológico se denomina lo que a veces algunos historiadores y sociólogos denominan lealtades primarias, ¿no? Que son ese tipo de afinidades que van mucho más allá de la ideología y que tienen que ver pues con afectos de toda la vida. Por eso también la guerrilla asturiana fue capaz de renovarse constantemente, y pese a la constante caída de enlaces, siempre tenían una capacidad de reposición bastante alta, pues porque eran de la zona y tenían mucha facilidad y mucha empatía para poder insertarse en el entorno social al que pertenecían. Uno de los métodos de rastreo más clarividentes en este aspecto es comprobar las miles y miles de personas que en Asturias fueron procesadas por colaborar con la guerrilla. En Asturias salieron, por lo menos, incoaron unas 2.000, 3.000 causas por auxilio a bandoleros, que se decía dentro de la terminología del régimen, y podrían haber sido procesadas unas entre 7, 8 o 10.000 personas por este motivo. Si tenemos en cuenta que hubo un alto porcentaje, difícil de cuantificar, que aún habiendo colaborado no fueron procesadas, pues estamos hablando de unas dimensiones de 15 o 20 mil personas que directamente tuvieron un contacto y una implicación directa con el apoyo a la guerrilla. ¿Qué zonas más concretamente, que es una parte interesante del libro, pueden considerarse casi como los santuarios de la guerrilla, llegando a hablarse incluso de zonas liberadas? La zona más importante es la cuenca minera, que fue donde mayor presencia tuvieron y donde mayor apoyo social. Lógicamente, de la cuenca minera, el lugar donde se encontraban más cómodos no eran los fondos de los valles, ni eran las grandes aglomeraciones urbanas. A veces estaban en ellas, pero solamente cuando se encontraban excesivamente acosados y buscaban un refugio alternativo y menos previsible. Ellos anduvieron más bien merodeando, no por el eje principal de cada uno de estos valles, sino más bien por esos pequeños valles y vallinas tangenciales del río Nalón, del río Cabral, del río Ayer, a los cuales tenían mucho más y mucho mejor acceso, ¿no? Dentro del conjunto de la cuenca minera, yo destacaría en particular, para empezar, por ejemplo, el Alto Nalón, la zona que va de la Viana, podríamos decir, a Tanes, con pueblos emblemáticos como podría ser, por ejemplo, Muñera, como podría ser Soto del Río, Olorío, de donde procedían muchos guerrilleros. O bien esos pequeños pueblos y aldeas de Concejo de la Viana, Concejo Sobrescobio, como pueden ser, por ejemplo, la aldea, por ejemplo, el condado, pues ahí encontraron muchísimo apoyo. En San Martín del Río Aurelio, creo que donde más incidencia tuvieron, bueno, dependiendo aquí, podemos hacer una diferenciación ideológica. Para los socialistas, el Valle de la Hueria de Carrocera era donde se encontraba más cómodo. Desde Carrocera hasta el alto de la Campa de San Juan, allí prácticamente ellos sabían que el 98% de los vecinos eran socialistas. Por tanto, estaban constantemente y con una libertad, pues, de movimientos insólita. Y para los comunistas yo destacaría sobre todo el Valle de Santa Bárbara y muy en particular la aldea de la Cerezada. Para ellos, si se puede considerar un territorio genuinamente liberado en San Martín del Río Aurelio, sería la Cerezal, porque allí, además lo hacían deliberadamente, procuraban quedarse a dormir prácticamente en todas las casas de todo el vecindario, para de esa manera, entre comillas, comprometer a todos los vecinos y que todos tuvieran algo que ocultar con respecto a la guerrilla. Y tanto los que venían de afuera como los propios guerrilleros en sus testimonios dicen que allí se movían y deambulaban prácticamente con absoluta libertad. Luego en Langreo yo destacaría en particular todo el Valle de la Nueva, no en la carretera que se dirige hacia la zona de Turón, sino más bien en la que se dirige hacia el alto de Santo Emiliano. Hay por ahí una serie de pueblos y de aldeas como, qué sé yo, Pampiedra, Comotones, y muy especial la Mosquitera, en la cual tuvieron un amplísimo apoyo, y buena parte de los principales guerrilleros de la zona, como por ejemplo estos, los maricos, procedían de la Mosquitera, o la Inverniza, o la Pallega, donde era Bóger. Estos eran pequeñas aldeas de media montaña de esa zona en la que se encontraban particularmente seguros. Y llegando al Cordal, esas pequeñas aldeínas también que se encuentran entre la zona de Langreo y Mieres, como por ejemplo puede ser el Cau, como puede ser por ejemplo la Tellera, que es una de las aldeas que un peaje más alto pagó por la represión franquista prácticamente de toda Asturias, y podríamos decir que de España, pues también para ellos eran lugares en los que se encontraban bastante seguros. Y en la zona de Mieres, Yo destacaría en particular el Valle de Turón. En el Valle de Turón, en el cual la militancia comunista en particular tiene un fuerte arraigo, pues en todo el Valle de Turón, desde hasta Urbiés, prácticamente desde Figaredo hasta Urbiés, en casi todos los pueblos y aldeas, pues para ellos era un territorio especialmente propicio. Esto del contexto de la cuenca minera. Y después otras zonas destacables. Yo destacaría en particular quizá la que va de Picos de Europa al Cuera, las dos peñamelleras, tanto la peñamellera alta como la peñamellera baja, y parte del concejo de Llanes. Dentro del concejo de Llanes, lo que se llama el Valle del Río de las Cabras, ahí por ahí una serie de pueblos, Ribaño más importante, pero Caldueño, Caldueñín, el de el Mazucu, la Malatería, en los que también supieron conquistar y supieron formarse una tupida red de enlaces, con mucho más mérito que quizá que la cuenca minera, porque ahí no se partía de unas tradiciones de militancia de izquierdas tan sólidas y tan arraigadas como las que había en la cuenca minera, pero ellos supieron acercarse a los vaqueros de esta zona y hacerles ver que, en fin, que podían a veces asumir sus problemas, sus reivindicaciones, de que no los vieran como un cuerpo extraño, y eso favoreció que los terminaran considerando como algo propio, y así encontraron en esa zona bastante apoyo. Otra zona curiosa en la que tuvieron mucha presencia y un relativo apoyo de la población fue en el concejo de Ibias, en el suroccidente de Asturias, en el vértice este entre Asturias, León, Lugo. Ahí también hubo muchos huidos. Algunos no tenían exactamente un móvil ideológico al principio, sino que, bueno, era gente que vivía en lugares relativamente remotos, y cuando los movilizó el ejército nacionalista, pues no quisieron ir, no tanto por convicciones ideológicas, sino porque no querían ir a morir a una guerra remota que no comprendían, y se tiraron al monte, y así se formó ya un importante sustrato de huidos. Pero a partir de esos también llegaron los que estaban más ideologizados, por ahí se movieron muchos huidos de la parte lucense, de la parte leonesa, y en todos estos pueblos de la zona de Ibias, como, qué sé yo, Busmente, como El Vao, como Fondos de Veiga, como todos estos, también llegaron a saber granjearse la simpatía y el apoyo de la gente de aquel lugar. Aquí no por motivos ideológicos, sino por motivos de otro tipo, de caridad, de solidaridad, a veces porque a la gente no le quedaba más remedio, te aparecía por ahí un sujeto que iba armado, la Guardia Civil a lo mejor estaba a 40 kilómetros, y era mejor entenderse con el que tenías al lado tuyo, con pistola, que no buscar la protección de alguien que aparecía pues de forma mucho más circunstancial. Y también tuvieron por esa zona un importante apoyo social. Y luego hay otros focos ya más pequeños, distribuidos por el resto de Asturias. Bueno, habría que destacar sobre todo el anillo que hay en torno a la cuenca minera, que también tuvieron bastante incidencia, ¿no? Pues Jiménez, Giroña, primero tuvieron mucha presencia, en el concejo de Cangas de Onís, por supuesto nuestros concejos colindantes del caudal como Riosa, Morcín, Ribera de Arriba, también tuvieron su cierta presencia. Bueno, yo creo que estas son las zonas en las que mayor... Y por último, quizá también citar la zona de los Montes de Peón, de Villaviciosa hacia Gijón, pero ahí más bien por la longevidad de una partida concreta, que fue la de los Castillo, ¿no? ¿Qué periodización se puede hacer de la actividad guerrillera en Asturias? Periodización, pues una primera etapa de un quinquenio, poco más o menos, que abarcaría desde el 37, el final de la guerra en Asturias, hasta el 42. Y esta es la época de mera supervivencia, en la que quizá en realidad habría que asignarles el calificativo de huidos, porque no tiene más objetivo que aguantar, sobrevivir, surtirse de lo que sobre el terreno podían obtener y a ver cómo evolucionaban los acontecimientos. Algún tipo de unión o organización entre ellos sí tuvieron, pero meramente defensiva, no más allá de constituirse en partidas. Es decir, personas que unen su destino porque creen que en vez de ser uno, son tres o cinco, van a poder obtener mejor los recursos que yendo por separado. Después... Son miles de personas, perdón, sin embargo, ¿no? Claro. Son miles de personas, claro, son miles de personas. Distinto que... Sí, es una época en la cual pues es un fenómeno que podemos decir masivo. Claro, es difícil de cuantificar, pero entre el 37 y el 40, suponer que entre huidos escondidos vamos a incluir también la figura del topo, del que está oculto por ahí en cualquier lado, entre dos tabiques, debajo de la palazón de una cabaña o en una buhardilla. Pues que hubiera entre 8 o 10 mil personas, muy fácilmente. Claro, sufrieron desde el punto de vista numérico un expurgo brutal entre el 37 y el 40. Con lo cual, pues cuando ya terminó la guerra civil en España y nos asomamos al frente 40, por muchos procedimientos, captura, muerte, presentación, entrega, pues quedarían un grupo muy reducido. No me atrevo a decir cifras, pero 2, 3, 1000 como mucho. Esto en torno a, vamos a poner, el 1 de abril del 39, por ser la fecha en la que acaba la guerra civil. Y es ahí cuando empieza a organizarse un poco más, del 39 al 42. Y pongo como fecha límite el año 42, porque en el año 42, a partir del 42, ocurren dos cosas que son paralelas y que se retroalimentan. La primera, que a partir del 42 ya empiezan a organizarse en la clandestinidad tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista, y entran en contacto con ellos, primero para darles un tipo de asistencia, pero después también para que se puedan incorporar, puedan ir vertebrando un movimiento de oposición, de resistencia al franquismo. Y después, porque también es en esa época cuando ellos mismos, de forma espontánea, empiezan a ver la necesidad de organizarse. Hay otro tercer factor muy importante que hay que tener en cuenta para marcar el punto de inflexión. Ya dije que era por el contacto con las organizaciones clandestinas, porque ellos empiezan a ser conscientes de que necesitan formas de organización más sofisticadas, y también por el cambio de signo de la Segunda Guerra Mundial. Ellos, en cuanto ven, a partir de Stalingrado, sobre todo, de ese invierno del 42 al 43, que la guerra empieza a cambiar de signo, que no es un paseo militar para los alemanes, pues para ellos se les renueva la esperanza. Y dicen, oye, si cambia la guerra de signo, eso tendrá que tener algún tipo de repercusión en España. España no deja de ser un régimen hermanado con nazismo alemán, fascismo italiano. Por tanto, si estos dos regímenes pierden la guerra, España irá con ellos, para ser un régimen políticamente afín, ¿no? Entonces, esto refuerza su optimismo, por así decir. Y de este proceso, pues quizá el punto culminante podrá ser el hecho de que llegan a constituir lo que se llama el Comité de Milicias Antifascistas, que es una organización en la cual los tres principales líderes, uno comunista, dos socialistas, pues deciden poner en marcha un organismo que aglutine a todos los guerrilleros asturianos. Ya les podemos empezar a dar el calificativo de guerrilleros cuando se organizan, quieren adoptar una estructura militar o paramilitar y tienen otros objetivos que la mera supervivencia. Y empiezan a tener objetivos políticos, como es, hombre, si no, decir, disponemos de fuerza suficiente para acabar con el régimen, por lo menos pensar, si desde afuera alguien da una señal política o militar intentando desestabilizar, aquí estamos nosotros para salir a la palestra y tener también algún tipo de actuación en ese proceso. Esto sería pues a partir del año 43. Luego un segundo periodo, con todas sus vicisitudes, sería del 43 al 48, que es en el periodo en el cual se puede considerar que desarrollan una actividad plenamente guerrillera. Y se desarrollan básicamente porque el Partido Comunista adquiere esa convicción de que los huidos que hay desparramados por toda España pueden vertebrarse, pueden constituir un movimiento guerrillero de escala nacional y pueden lanzar una ofensiva contra el franquismo, en la que probablemente, suponía el Partido Comunista, ellos no podrán vencer, pero sí que consideraban que podrían ser un instrumento catalizador, o bien de una insurrección popular, o bien de una intervención exterior, o bien pues de ambas cosas a la vez. Y el Partido Comunista creyó durante ese periodo que el principal instrumento de acoso y derribo al régimen de Franco vendría por sus agrupaciones guerrilleras, que ya le da esta denominación, y se dedica durante unos años a organizarlas por toda España y sobre todo a cambiarles el paso, es decir, a que den un salto cualitativo y dejen de tener únicamente objetivos orientados a su supervivencia y se centren sobre todo en actividades de tipo político. como colocar banderas republicanas, hacer estadías y distribuirlas, hombre, hacer atentados, pero dentro de los atentados que fueran dirigidos a personas políticamente significadas, y sobre todo pues incorporando la experiencia de la resistencia guerrillera en Alemania ocupada, pues hacer sabotajes a la producción, a los medios de comunicación, a las líneas telefónicas, es decir, poco más o menos lo que se hizo en la Francia ocupada durante esos años, hasta el año 48. A partir del 48 el Partido Comunista, por sugerencia de Stalin y porque el contexto cambia, evidentemente, del periodo en el cual se creía que la intervención aliada estaba casi cantada, se entra dentro de los esquemas propios de la Guerra Fría. El propio Stalin le dice que no va a contar con ningún tipo de apoyo de la Unión Soviética porque hay una división planetaria de zonas y España queda en la zona en la que él no piensa intervenir, y Stalin le recomienda que es mejor intentar acabar con el régimen de Franco de otra manera, que digan, como decía Hemingway, definitivamente adiós a las armas y que busquen pues otras formas de lucha en las cuales pacífica. La principal puede ser, le recomienda a él, que se infiltren en las organizaciones de masas, en los sindicatos, y que empiecen poco a poco a captar adeptos, a recuperar el contacto con los trabajadores, que en parte se había perdido por este alejamiento hacia la montaña, que se infiltren en los sindicatos y organismos oficiales, y que busquen la fórmula de convocar huelgas hasta que consigan una que sea tan grande y tan masiva que consiga acabar con el régimen de Franco. Hablabas antes de los maquis, entendidos como esta gente que sí que vino de Francia, importada. Esto fue una fuente de problemas, ¿no? Muy grande. Sí, sí, sí. Sobre todo en Asturias. En particular en Asturias, por lo que antes os decía, por ese fuerte componente autóctono que tuvo la guerrilla asturiana. Para empezar hay que comentar que el Partido Comunista, sobre todo la dirección exiliada del Partido Comunista, siempre tuvo cierta desconfianza hacia sus cuadros y hacia su organización en el interior surgida espontáneamente. Siempre tuvo cierta desconfianza porque quizá veía, había dos motivos. Uno, porque le parecía que actuaban de una forma demasiado espontánea y quizá con excesiva autonomía. Y otra, porque faltaba empatía. Ahí dentro de la militancia comunista se produjo un divorcio. Por un lado estaba el militante que se quedó en el interior, que sufrió con toda crudeza la represión franquista, que veía con desdén a aquel que había salido de España y que, además de salir de España, creía que seguía sintiendo o teniendo la legitimidad para dirigir el Partido Comunista, y que desde afuera, sin conocer la realidad de España, quería dirigir a los que estaba dentro. Y también esa falta de empatía pues ocurría desde el dirigente que estaba en el exterior, que demonizaba, por así decir, lo que consideraba pretensiones, ínfula, soberbia de estos dirigentes que se quedaron en el interior. Por tanto, la relación nunca fue buena, ¿sí? Y hubo en este sentido una cierta tensión. Claro, buena parte de todos estos maquis que vienen de Francia, vienen aleccionados desde la óptica, desde la mentalidad del dirigente exiliado. Y vamos a decirlo sinceramente, y en parte también vienen engañados. Vienen engañados porque en Francia se les hizo creer una realidad muy distinta de la que luego se encontraron en España. Es decir, se les hizo creer poco más o menos que aquí a mediados de los 40 había un ambiente preinsurreccional. Pero además de eso, también en parte vieron aleccionados y se les decía: cuidado cuando vayáis a Asturias, por ejemplo, porque bueno, allí ahora mismo llevan el partido o están en el monte unas personas que nos miran con recelo a todos los que estamos fuera, porque dicen que no sufrimos la realidad del franquismo, o dicen también porque queremos marcar órdenes y dictar instrucciones sin conocer lo que está pasando allí. También hubo durante este periodo pues algunas purgas internas de dirigentes comunistas por supuestos enfrentamientos con la dirección exiliada. Los ejemplos más claros serían, por ejemplo, el caso de Monzón, y antes que el de Monzón, el caso de Heriberto Quiñones. Entonces, buena parte de estos maquis que vinieron del exterior venían también a purgar, allá donde fueran, como se decía en la jerga de la época, los elementos quiñonistas y los elementos monfonistas que seguían incrustados en el interior. Y Asturias los tuvo. Dentro de Asturias, por ejemplo, el quiñonista monzonista más arquetípico de este periodo fue Ladreda, que fue un dirigente comunista autóctono, que también acabó enfrentado con la dirección exiliada y acabó siendo expulsado. Por eso esa tensión entre el guerrillero del interior y el que venía procedente de Francia, algo que a nosotros ahora, desde la óptica actual, nos parece una cosa completamente descabellada, porque piensas, bueno, serán unas personas que estaban en una situación extrema y límite en España, y ves que reciben un refuerzo que viene del exterior de personas que están en el exilio, que pudiendo quedarse en el exilio y viviendo tan ricamente, deciden coger una metralleta e introducirse en España, que es una prueba de valor inaudita, recibirlos de uñas y que se enfrenten entre ellos, te parece algo ahora absolutamente demencial. Pero contextualizado, como te lo acabo de decir, pues yo creo que es más comprensible por qué siempre hubo esta tensión, por así decir, interior-exterior, prácticamente durante todos los años 40, y a veces hubo sus enfrentamientos entre ellos. También es verdad que alguno supo adaptarse a las circunstancias y acabó siendo bien recibido y acabó reforzando la guerrilla y con una relación de camaradería con los autóctonos, ¿no? Pero efectivamente la mezcla interior-exterior a veces fue explosiva. Hace ahora casi 10 años, en un curso de extensión que hubo en la universidad sobre el movimiento obrero, al que asistí, participaste en una ponencia que era si la guerrilla formaba parte del movimiento obrero. ¿En qué medida, en estas condiciones tan duras de la posguerra en Asturias, la guerrilla pudo jugar un papel de coacción, digamos, en la relación entre los trabajadores y la patronal? Bueno, sí, para mí la guerrilla formaba parte del movimiento obrero. Y los guerrilleros eran muchos. Las motivaciones por las cuales se tiraban al monte eran muy diversas y quizá esta generalización no es aplicable a todos, pero formaban parte del movimiento obrero. Y es más, algo que a veces se diluye, y eran revolucionarios, eran personas que querían un cambio de sociedad, por tanto tenían uno de los objetivos que se podría considerar sacrosantos dentro del movimiento obrero. Lo que ocurría es que, claro, obviamente, en las circunstancias en las que se encontraban, como decía Bertolt Brecht, bueno, lo primero es la comida y luego vienen las ideas. Buena parte de sus energías, como era un ejército sin intendencia que tenía que vivir sobre el terreno, las tenían que dedicar a obtener los recursos básicos de su existencia. Después, como antes vimos, la mayor parte de ellos estaban pululando por las cuencas mineras. También estaban en contacto con los ganaderos, pero claro, como eran mineros en su mayoría, nunca supieron, por así decir, interiorizar las reivindicaciones, el modo de vida, las inquietudes, los problemas, por así decir, de la Asturias ganadera. Y eso que el Partido Comunista siempre en sus documentos, en sus panfletos, en sus periódicos, le está diciendo: acercaos a los ganaderos, conocer sus problemas, en la leche, en la fiscalía de tasas, la obligación que tienen de entregar sus cosechas y defenderla. Pero aquí hicieron una labor muy esporádica. Pero como eran mineros, entraron en contacto permanentemente con sus enlaces. Y sus enlaces, evidentemente, les contaban pues sus problemas en el trabajo. Y aunque seguramente no con la frecuencia y regularidad con la que se deberían, como estaban pululando en torno a los pozos y minas, sí que ejercieron un factor de intimidación, de coacción, de presión sobre los cuadros intermedios de la minería, que eran conscientes, o quizá tuvieron un pequeño freno a la hora de actuar dentro de la amplísima carta blanca de la que disponían, porque sabían que esos guerrilleros estaban por ahí y que si se excedían con determinadas actuaciones podrían sufrir una represalia. Si hacemos un estudio de las víctimas de la guerrilla, veríamos cómo la mayor parte de sus víctimas son o guardas jurados o capataces de mina o vigilantes, la mayor parte. A veces era porque estas personas, que eran falangistas muchos de ellos, y eran captados para estos puestos precisamente por su condición de falangista, pues también participaban en contrapartidas, en Somatén, en ministros de segunda línea. Pero bueno, entonces también era porque por la conducta y el trato que tenían con los subordinados, con los picadores, con los trabajadores. Y de eso a veces tenemos constancia, porque, bueno, raramente, pero también en algunas ocasiones te dejaban un panfletín, te dejaban una pequeña nota en el cadáver donde concretaban las razones por las cuales se había, vamos a decir, una terminología guerrillera, ajusticiado a una persona. Un ejemplo. En el año 50, entre el 50 y el 51, en San Martín del Reobrero, en el Pozo Sotón, la brigadilla detuvo a una persona hacia el 14-15 de enero del 50, creo. Lo hizo desaparecer durante tres días, y después al tercer día lo llevaron a las inmediaciones del pozo a las 7 de la mañana, cuando se formaba el relevo para entrar al trabajo, y lo mataron ahí directamente, delante de todos los trabajadores. Esto ocurrió ya en el año 50. Vamos antes. Sí. Pues bien, el motivo por el cual sufrió esta represalia fue porque le había dicho a su vigilante, que era uno de estos contrapartidistas, le había dicho que si seguía comportándose de esa manera, en fin, él se podría en contacto con algunas personas para que tomaran medidas, lo cual se interpretó como una amenaza. Por tanto, ahí estamos viendo que son un factor de negociación-presión, que no está en el interior del centro de trabajo, pero flota en el ambiente, ¿no? Está presente. Y eso, en determinada manera, influyó en las conductas tanto del staff directivo como de los propios trabajadores, ¿no? ¿Cómo era la vida cotidiana de un guerrillero en Asturias? Porque esto igual en la imaginería popular se ha distorsionado bastante, ¿no? Bueno, la vida, yo me imagino una vida auténticamente perra. Sí, bueno, tiene un componente heroico de alguien siempre preparando acciones y demás, pero era lo que decías tú antes, que en el fondo la mayor parte del día estaría dedicada a buscar el sustento. Sí, la vida tuvo que haber sido, es inimaginable. Yo siempre insisto en que lo insólito de la guerrilla es que hubieran sobrevivido durante tantos años. Pero esto hay que tener un poco de empatía, decía antes, y también hay que hacerse un esfuerzo de imaginación y pensar. Algunas personas estuvieron desde el 37 y aguantaron hasta principios de los 50. Por ejemplo, Manolo Casigal, uno de los más representativos, se tiró al monte el 21 de octubre del 37 y aguantó hasta el 14 de febrero del año 50. Bueno, pues, ¿en qué pensamos? Imaginémonos, ¿dónde dormía esta persona? Evidentemente, nunca en caliente, nunca. Dependiendo de la época del año, buena parte a la intemperie, por verano. Después, bueno, pues unas veces en cuevas, otras veces en una cabaña, otras veces enterrados prácticamente en vida. Un tiempo, Manolo Casigal y su grupo hicieron un agujero, excavaron un agujero en la tierra, en la zona de Blimea, en el alto del Pasumal, y allí se quedaban por el día. Estaban metidos en esa especie de zulo durante el día, y luego por la noche, que era ya un poco más tranquilo, iban a estar con unos enlaces que tenían en una aldea que se llama el Pasumal. Y esto para dormir. Y luego, claro, con la ropa puesta permanentemente. ¿Cuándo podías cambiar la ropa? Pues cuando fuera. A veces te pasabas días, semanas con la misma ropa, sin poder lavarte. Con la comida, otro tanto de lo mismo. Raramente podías comer caliente, raramente. Ellos iban dejando por aquí y por allá, pues enterrados, pues depósitos, pues de una vez de tocino, de legumbres, y las comían pues cuando podían, generalmente comían en frío, y casi siempre pues lo que podían llevar. Circunstancialmente, pues los enlaces les proporcionaban algún tipo de alimento caliente, pero eso cuando las circunstancias eran propicias. Claro, ocio, lectura, de esto pues prácticamente nada. Tenía hombre sus procedimientos para que algún enlace en algún sitio les dejara el periódico, y en alguna casa pues entraban por la noche y podían escuchar un poco la radio, pero también pues de asalto de mata, vida sexual. Era gente joven, tenían veintitantos, 30 años. Tenían que hacerlo también. A veces pasaban larguísimos periodos de abstinencia. Algunos estaban casados, pero claro, sus mujeres, sus novias, cuando estaban permanentemente vigiladas. Por eso, para tener un desahogo sexual, tenían que estar pendientes de múltiples circunstancias y coyunturas. Y luego, hay que imaginarse la sensación permanente de persecución y de acoso. de estar constantemente huyendo, de estar permanentemente en tensión, de estar constantemente atento a cada ruido, a cada crujido de una rama, a cada movimiento de una hoja, a los signos, a cualquier pisada en la nieve, porque un día tras otro, todo aparentemente tranquilo, y para ellos seguramente, cuando menos se lo esperaban, caían en un apostadero, caían en una trampa, o estaban durmiendo y lo recibían en una sala de tiros, con lo cual vivían en un permanente sobresalto. Por tanto, momentos de relax, de tranquilidad, nunca prácticamente los tuvieron. Todo fue una existencia de calamidades, yo creo que inimaginable. ¿Cuál fue la participación de la mujer, directa o indirectamente, en la guerrilla? Bueno, la participación directa más de lo que se piensa. Yo dedico en el libro un capítulo precisamente a este aspecto porque lo considero desconocido. Hubo más mujeres de las que se cree incorporadas a las partidas guerrilleras, raramente con una actividad plena. Me refiero a actividad plena, la de estar armadas, algunas sí también estuvieron armadas, pero bueno, participando en asaltos o disparando. Bueno, labores de apoyo, de vigilancia, de personas, sí que estuvieron involucradas. Pero bueno, hombre, son casos aislados. Yo destaco el de Arrubia da Serra, en la parte de Ibiza, que estuvo hasta el año 53, más o menos se tiró al monte hasta el año 44. Unas hermanas Perullero, Forcelledo, tres de la zona de Infiesto, que también estuvieron en Peñamayor más o menos un invierno en el monte. En Picos de Europa hubo un par de mujeres, Santa y Benedicta, que también tuvieron que tirarse al monte y estuvieron un año, el invierno del 45 al 46. En la zona de Afaidós, a París y en Mires, también hubo grupos de mujeres reforzando partidas. Por la zona del Nadón también, ahora estoy recordando a Milagro Rodríguez, que era de La Viana, y La Capricha, una mujer de San Martín del Rey Aurelio. Con los huidos, de primer momento, también hubo mujeres. En La Bornaína, en la mina de La Bornaína, donde mataron a 9, una de ellas era una mujer. Y también algunas caídas de la zona de Peñamayor, había mujeres entre los copados en cuevas y lugares similares, ¿no? Eso en cuanto a participación directa. Y luego había una mujer que esta llegó a disparar y a utilizar las armas, que llamaban La Maña, pero que pertenecía a los partidos de la zona del Bierzo. Lo que pasa es que entraba mucho por el suroccidente de Asturias. Esta fue vista con mono y disparando, en fin, a todos los efectos como si fuera un hombre. Y después, yo tengo calculado que en lo que es labores de intendencia, apoyo a la guerrilla, la participación femenina es prácticamente equiparable a la masculina, como se desvela por el análisis de los procesados en su condición de enlace, que están casi, bueno, es un 60 y es un 55-45% a favor de los hombres, pero prácticamente están equiparados. Y es verdad que generalmente, como la época, la sociedad era muy machista, los guerrilleros también lo eran, por supuesto, pues sobre todo lo que hacían era pues hacer comida, planchar y lavar ropa, y este tipo de tareas que tradicionalmente se consideraron femeninas, pero también hacían otras, conseguían munición y fueron muy bien valoradas, porque eran muy hábiles para ello algunas, en labores de lo que tenemos de mirar contraespionaje, de camelar a militares, de camelar a guardias civiles, de trabajar, por ejemplo, como cocineras en cuarteles de la Guardia Civil, en cuarteles de soldados, y estar pendientes, hacerse las tontitas, a veces dejarse seducir, que también en algún caso se llegaba de este tipo, para sonsacar información a la Guardia Civil, a militares, que inmediatamente trasladaban a los guerrilleros. Y esta fue también una de las labores más relevantes que las mujeres aportaron a la resistencia armada en Asturias. ¿Qué fuerzas combatieron a la guerrilla? Si puedes desarrollar un poco las distinciones entre ellas, militares, paramilitares. Sí, las fuerzas, el peso de la resistencia, de la contrainsurgencia, que podríamos decir, lo llevó el ejército al principio, solamente mientras duró la guerra civil, entre el 37 y el 39. Aquí se destinaron pues hasta 11 o 12 tabores de regulares en Asturias. Pero al término de la guerra civil, el régimen de Franco no quiso que el conflicto tuviera una dimensión de enfrentamiento de ejércitos, que tuviera un carácter militar. Siempre lo quiso presentar como una cuestión de orden público. Entonces, como era una cuestión de orden público, y básicamente la implantación de la guerrilla era rural, o como poco periurbana, pues a partir de ahí el elemento básico destinado a su persecución fue la Guardia Civil o la Policía Armada. La Policía Armada se organizó antes como Guardia de Asalto, la Policía Armada se organizó hace el año 41 y fueron ambos cuerpos los que se alternaron y complementaron en este tipo de actividades, Guardia Civil y Policía Armada. Cuando la guerrilla tenía una mayor repercusión en zonas urbanas, también intervenía con mucho protagonismo lo que se llamaba la político-social, la brigada político-social, que era la policía. Después había que indicar que dentro de la Guardia Civil se segregó un grupo especializado, un grupo de servicios especiales que se dedicó específicamente a este tipo de actividad, que va a conocer, va a recibir el nombre de la Brigadilla, que va a tener más carta blanca y mucho margen de actuación, no tendrá por qué ir con el uniforme y además se le permitirá que tenga una observancia mucho más laxa de la reglamentación militar. Van a tener un sobresueldo y por sus éxitos van a ser recompensados y también muchas prebendas, así como un trato de mayor familiaridad y camaradería con sus mandos. Circunstancialmente la brigadilla se podía reforzar con civiles, ¿no? Y por parte del elemento civil, que se va a movilizar desde el principio, su forma de participar va a ser en la contrapartida. Hay dos tipos de contrapartidas. Unas con presencia de militares, de policía armada, de guardia civil, parcialmente, y otras que son únicamente ciudadanos. Ciudadanos de la aldea, ciudadanos del pueblo que se organizan para perseguir a los huidos. Pero esto ya desde el final de la guerra civil en Asturias. Claro, todos estos contrapartidistas son falangistas y a veces también desempeñan la misma función colaborando en lo que se podría denominar las milicias de segunda línea de falange. Y más adelante las contrapartidas pues empiezan a, digamos, a reorganizar. El régimen de Franco quiere, por así decir, institucionalizarlas pues para que tengan mayor cobertura legal, para que tengan sus recompensas, para que tengan sus pensiones, para que tengan su armamento oficialmente asignado. Y es cuando se constituye, cuando se organiza el Somatén, pues a partir del año 45 o 46, que es en cierto modo quien sustituye a la contrapartida, o por lo menos quien la institucionaliza, sin que por ello dejen de existir las contrapartidas. Y luego, por último, un cuerpo también que estuvo destinado sobre todo a las fincas mineras y a la zona de Ibias, los favores de regulares. Es decir, una parte de destacamentos del ejército español con oficialidad de españoles, pero la clase de tropa eran marroquíes, que estuvieron desparramados por las fincas asturianas hasta principios de los 50. Para ahondar un poco más en la organización política de la guerrilla, ya recalcaste sobre todo el peso de los comunistas, pero bueno, para empezar hay un hecho paradójico que es la débil presencia, la ausencia más bien, por ejemplo, de la guerrilla anarquista en Asturias en contra de otras regiones como Cataluña. ¿A qué se debe este hecho? Bueno, aunque hubo guerrilla anarquista en Asturias, las zonas de Asturias en las que mayor presencia tuvo guerrilla, o huidos por lo menos, de esta ideología fue las zonas del centro de Asturias, de Langreo y Siero. Toda esta parte de los Valdesoto y la zona de Langreo hacia Gargantada, como hubo mucho anarquista en la fábrica de Duro Felguera, pues ahí se formaron diversas partidas, la del maestro de la Mudrera, la de los Garabullos, la de los Bullarangos, otra que se llamaba los Faciosos, alguno más, que estaba pensando ahora en un comandante del ejército republicano, que también era anarquista, que se quedó por esa zona, pero ahora no me acuerdo el nombre, que también era anarquista. Lo que pasa que, bueno, claro, nunca les dieron la cobertura suficiente como para cohesionarse y tener continuidad. Quiero decir que fueron cayendo como todos los demás, y los que no caían pues intentaron salir. A principios de los 40 ya quedaban muy pocos. Si hubieran entrado en contacto con organizaciones anarquistas, si se hubieran estructurado y consolidado en Asturias, y estas les hubieran dado un cometido, una función, pues probablemente habrían cristalizado como grupos autónomos e independientes que funcionaran como tales. Pero como no se dio ese paso, por mera supervivencia, los pocos que quedaron en Asturias, no les quedó más remedio que integrarse o bien en grupos de ideología socialista o bien en grupos de ideología comunista. Por eso nunca llegaron a tener personalidad propia. La CNT clandestina que se organizó en Asturias pues del año 42, 43, más o menos hasta el 47, 48, no desarrolló una estrategia específica para los ya pocos huidos que quedaban de su ideología en el centro de Asturias. Por eso no llegó a cuajar una guerrilla anarquista en Asturias. En el caso del PSOE, ¿qué caracteriza, o de la FSA, qué caracteriza su relación con la guerrilla? Bueno, el caso de la FSA es distinto. Para empezar, la mayoría. En el magma de huidos, la mayor parte de ellos eran socialistas. Claro, sufrieron, por esa misma razón, una erosión muy, muy fuerte. Cuando se produjo una autoorganización, una organización espontánea de los guerrilleros autóctonos, en el Comité de Milicias Antifascistas participaron el hijo de Manuel Llaneza, Arístides Llaneza, y el hijo del que fuera alcalde de San Martín del Rey Aurelio, comandante Flores, Manuel Fernández Peón. Esos dos participaron. Dentro de la guerrilla socialista, por lo menos algunos, veían la necesidad de organizarse. Ya veremos para qué, pero por lo menos veían esa necesidad. Otros no. Un sector importante, la guerrilla socialista, en Asturias, nunca creyeron que condujeran a ningún sitio las acciones puramente de insurgencia guerrillera. En este sentido, el más representativo podría ser José Mata. Ahora bien, cuando contactan con los socialistas exiliados, se dio la circunstancia de que los socialistas exiliados que más preocupación tuvieron por los huidos asturianos pertenecían al sector prietista. Dentro de las luchas internas que se produjeron en el PSOE, caballeristas por un lado, negrinistas por otro, prietistas por otro, el grupo que más vínculos tuvo con los principales huidos que quedaron en Asturias fueron prietistas. Fueron, pues, por la zona americana, los Belarmino Tomás y los Amador Fernández y compañía, y dentro de los que se quedaron en Francia, pues, en fin, los que estaban, los grupos que estaban en torno a José Barreiro. Y estos, dentro del movimiento socialista, también fueron los que menos creyeron en las virtualidades y en el potencial y en las posibilidades de la resistencia armada. Hay que ser conscientes de que al final, bueno, en primer término, plantearon que la única solución que tenía el problema español tendría que venir del exterior, es decir, que norteamericanos, ingleses, franceses, los aliados se decidieran a echar a Franco del poder. No creían más que en esa opción, y un poco después o simultáneamente para reforzarla llegaron al convencimiento de que la mejor opción era entenderse con los monárquicos y en alianza con los monárquicos favorecer esa intervención del exterior para derribar a Franco. Por tanto, dentro de este cuadro estratégico, los huidos que había en el interior no jugaban ningún papel. Es más, podían ser contraproducentes, porque creían que sus acciones violentas, sus acciones de sangre, e incluso las acciones armadas de cualquier tipo, aunque fueran de tipo político, pues les iban a perjudicar dentro de estos planes que tenían. Por tanto, siempre les recomendaron que no usaran las armas, o si las usaban, que las limitaran única y estrictamente a lo que era la autodefensa. Oye, si te van a matar, utiliza el arma y defiéndete, pero no para otro tipo de objetivos. En cuanto a los atentados personales, también siempre los descartaron, que no cometieran ningún tipo de atentado personal. Hombre, en circunstancias excepcionales, decían, cuando se produce un represor de estos, una hiena falangista, sanguinario, casos, por ejemplo, del Pantusu, de Langreo o de Juan Felechosa Vázquez, que van en el Soperu, de San Martín del Rey Aurelio, que estos dos fueron asesinados por huidos socialistas. En ese caso, sí, porque eran personas, en fin, de un carácter sanguinario, pues extremo, ¿no? Pero fuera de ahí, y aunque fueran falangistas, ni de derecha ni franquistas, no querían que se produjera ningún tipo de atentados. Por eso, en cierto modo, los desmovilizaron. Y en cuanto tuvieron la oportunidad, les prepararon una embarcación y en el año 48 los sacaron de Asturias, ¿no? en el caso de los comunistas ya es una historia bastante apasionante, su relación con la guerrilla y bueno, algunas cosas que las que me gustaría que apuntaras ya las fuiste sacando, el tema de los ismos, del piñonismo, el mozanismo, la versión del adredismo, también la apuesta más ambiciosa con el comité de milicias y antifascistas, la ambivalencia también hacia los guerrilleros. Quizás sí que se podría ahondar un poco más en el tema de la liquidación de la guerrilla, en el tema de Sabugo, Castro García Roza y tal, que es una historia de película. Bueno, son dos cosas distintas. Sí. Vamos a empezar por la última, por Castro García Roza. Castro García Roza, que era langreano, fue introducido al principio, para dirigir el Partido Comunista en España, ¿sí?, como sustituto de Monzón, precisamente, y después, por múltiples vicisitudes, se le envió la misión de dirigirse a Asturias. Y al dirigirse a Asturias, se le confió desde el exilio la autoridad o la legitimidad para representar al Partido Comunista en todo el norte. Y tuvo un enfrentamiento precisamente con la organización que existía en el interior, que en aquella época encabezaba la Breda, no políticamente hablando, pero sí militarmente hablando, y era la persona que en cierto modo pues marcaba la pauta. Y ahí se produjo un enfrentamiento en el año 46, en el cual, tras durísima pugna, Castro García Roza, pero no sin un enorme esfuerzo, fue capaz de efectivamente desplazar a la Breda, que quedó expulsado del Partido Comunista, y pasar a ser reconocido y considerado como secretario general del Partido Comunista en el norte. Luego, a mediados de septiembre del 46, fue detenido, torturado durante 3 días en Gijón, hasta que lo mataron a golpes, y así falleció Castro García Roza. Esto ocurrió en el año 46. Con respecto a la liquidación de la guerrilla sufrió un revés por sí misma, por su propia candidez, por su propia puridad, porque después de todo no dejaban de ser mineros con muy poca formación política, que se tiraron al monte y vivieron unas condiciones extremas. Entonces, en esas circunstancias fueron presa fácil de una infiltración de la inteligencia franquista, y como consecuencia de esa infiltración sufrieron una redada el 27 de enero del 48 que prácticamente los descalizó. Mató a 14 guerrilleros, entre ellos prácticamente la Plana Mayor, y a 4 enlaces. Dado ese descabezamiento, el Partido Comunista decide enviar a un prestigioso cuadro de dirección que fue Luis Montero Álvarez, conocido en la clandestinidad como Sabugo, que era un ferroviario de Casordida, que ya había estado huido en Asturias, que escapó milagrosamente en el año 39 cruzando a pie de toda la cordillera, pasando a Francia, estuvo en campo de concentración, en la resistencia contra el nazismo, en el campo de concentración de Mauthausen, donde fue el máximo dirigente del Partido Comunista, y en el 48 lo enviaron a Asturias a una misión peligrosísima. ¿Por qué? Nada más entrar en Asturias y decir que venía enviado por el Partido Comunista, que fue lo mismo que dijeron los que se habían infiltrado un año antes, con la consecuencia de haber matado a 18, pero lo normal era que hubiera matado. No se produjo eso de milagro, no se produjo porque era una persona muy serena, con mucho aplomo, y les dijo: bueno, tenéis toda la razón, y es lógico, me queréis matar, pero al menos dadme la oportunidad de que hagáis el esfuerzo por comprobar si realmente soy un enviado o no al Partido Comunista. Y ahí dedicaron prácticamente todo el año 48 en ir, venir a Francia, mandar mensajes por radio por la Pirenaica para verificar si Sabugo era efectivamente lo que decía que era. Después, en el transcurso de que una vez es reconocido como tal y Sabugo ya está en Asturias, sale, avanzado el año 48, y el Partido Comunista lo saca transitoriamente para informarle del cambio de táctica. Entonces, cuando vuelve por segunda vez, tiene una misión completamente distinta. Y tiene una misión que es rocambolesca y paradójica, porque el Partido Comunista le dice lo siguiente. Le dice: bueno, dejamos la resistencia armada, pero tenemos por el momento desperdigados a una serie de personas que están armados. ¿Qué hacemos con ellos? A lo mejor lo lógico habría sido pensar, organiza una expedición como sea e intenta sacarlos. Pero no se planteó eso. Se dijo, bueno, vamos a aprovecharlos, porque vamos a ser sinceros. El Partido Comunista tenía un auténtico repelús con esto de sacar a ni un solo combatiente de España. Y el que salía, saliera como saliera, ya era tildado de traidor, cobarde, que abandonaba la lucha donde tenía que estar. Por lo tanto, no quería desperdiciar ni un solo combatiente. Y el Partido Comunista dijo, bueno, ya que están en el monte, si vamos a decirles que no se dediquen a utilizar las armas tanto para obtener sus alimentos, vamos a procurar sostenerlos económicamente, algo que era disparatado, porque la factura que había que pagar por eso era demencial, ¿no? Pero vamos a intentar sostenerlos económicamente y que hagan como que, como una especie de escolta, de guardia personal, es decir, que sea un pequeño ejército para que dé cobertura a nuestros cuadros políticos que se dedican a hacer el trabajo de organización del partido y el trabajo de infiltración en los sindicatos y de presencia en los centros de trabajo. Y cuando tenga un apuro, ala, búscate a los 4 o 5 guerrilleros y que ellos te den protección. O cuando haya que instalar, por ejemplo, un equipo de edición de propaganda, que lo controlan los guerrilleros, que ellos están armados y se defienden y saben cómo moverse. Y este fue un poco el nuevo papel que el Partido Comunista les asignó a los del monte. Por eso no los desmovilizó y los sacó. Pero claro, cuando vino Saburo con esta película y se la contó a la gente que llevaba por ahí en el monte desde el 37, pues no entendieron absolutamente nada, no entendieron nada. Y ahí se produjo un nuevo enfrentamiento interno y una quiebra de la agrupación guerrillera. Saburo, con alguno muy concienciado políticamente, como por ejemplo Manuel Cosigal, siguieron fieles a las directrices del Partido Comunista, pero los otros se largaron y, por así decir, desertaron de la agrupación. Y a partir de ahí tuvieron una relación ambivalente, a veces de colaboración, porque no les quedaba más remedio, porque andaban por el mismo sitio, pero otra vez de enfrentamiento. Saburo, además de todo eso, estaba en unas circunstancias personales lamentables, porque una persona que estaba enferma, Santiago Carrillo, le había prometido que su presencia en Asturias solamente iba a ser para unos meses, como decía Carrillo, hasta que se enderece la situación, pero pasaba el tiempo y no lo sacaban, Y él ya era consciente de decir, yo aquí voy a morir como un perro y un invierno más no lo paso. Esto es el invierno del 49 al 50. Además era una familia extrema derecha, que tenía de Oviedo excelentísimas conexiones con el régimen, porque habían pertenecido incluso hasta servicios de inteligencia, de falange, de propio aparato del régimen, con los que contactó. Y fruto de que se sintió engañado por el Partido Comunista porque no lo sacaba, que vio que se estaba prolongando su actividad en Asturias hasta extremos que él consideraba que no podía soportar, y muy probablemente alucinado por la familia, que le convencieron para que se presentara a lo mejor a cambio de una confesión parcial y que ellos arreglarían para que no acabaran con su vida, pero bueno, no se sabe si se acabó presentando o lo acabaron capturando. Es todavía una incógnita. Y después, como consecuencia de esa presentación o captura, ocurrió que una semana después matan al grupo de Casigal, que lo sorprenden en la peña cerca del condado, y a la semana siguiente se desarticula la principal base de apoyo que tenían en la aldea de Pasumal cerca de Lima. Inmediatamente se interpreta que el traidor es Abugo por esta concatenación de hechos. Además se produce algo absolutamente inexplicable. ¿Quién ocupó el mismo cargo que Sabugo en épocas precedentes? En el 44, Antonio García Buendía. Lo detienen y lo fusilan. Era el máximo dirigente del Partido Comunista. En el 46, Castro García Roza. Lo detienen y lo matan a golpes. En enero del 50, el continuador de Castro García Roza es Sabugo. Lo detienen. No sé si lo torturan o no. No me cuesta ni una cosa ni la otra. Hubo quien lo vio detenido en los cuarteles de los Campos Elíseos. Hubo quien lo vio allí. No parecía que tuviera síntomas de tortura, según su testimonio. Tras su detención, se produjo la caída del grupo de Casigal y la caída del grupo del Pasumal. No lo procesan. No hay causa contra Saburo. No es enjuiciado. Lo llevan a Madrid, lo tienen un tiempo en Madrid, y oh maravilla, lo sueltan. Claro, vistos todos esos antecedentes, evidentemente, ¿qué más puedes interpretar que esta persona ha pasado a colaborar con el régimen de Franco? Un hermano de Sadugo sostiene la teoría, que no me parece inverosímil, de que una vez en Madrid, Sadugo se comprometió a seguir colaborando con las autoridades franquistas para, con su connivencia, pasar a Francia y seguir actuando como topo dentro de la organización del Partido Comunista una vez que pasa en Francia. Esta es una hipótesis que yo no descartaría porque me parece bastante verosímil. Ahora, lo que no me cabe duda es lo siguiente: es que Sadugo, que era una persona inteligente, tenía que ser consciente de que, habiendo sido detenido, habiendo estado en las manos de la policía franquista, habiendo caído el grupo de Caseral y el de los enlaces, él tenía que ser consciente de que si pasaba a Francia, el Partido Comunista, si lo enganchaba, lo iba a matar. Yo no creo que él en esto fuera tan pueril como para pensar que no iba a adoptar con él esta resolución. No. El caso es que pasa a Francia. ¿Por qué motivo? No lo sé. ¿Se creía capaz de ir a Francia y de convencer al Partido Comunista de que no traicionó a nadie? No lo sé. ¿Pasó como agente del servicio franquista? Tampoco lo sé. ¿Pasó como agente del servicio franquista y él creyó, bueno, en cuanto pase la frontera, yo a esto los despisto y ya no cumplo con esa promesa, solamente la hice para que me dejase de Francia? También puede ser. El caso es que pasa a Francia y, no con toda probabilidad, sino con toda seguridad, el Partido Comunista lo enganchó, o él mismo se puso en contacto con el Partido Comunista y lo hicieron desaparecer. No se sabe dónde murió ni dónde está enterrado Luis Montero Álvarez. Quizá a modo de conclusión, por nuestra parte por lo menos, ¿cuáles se pueden señalar como las partidas más destacadas, ya sea por su duración, arraigo, impacto, ya alguna ya fue saliendo? Partidas y líderes más destacados, voy a ver así en un repaso breve cuáles recuerdo. Por ejemplo, vamos a empezar por la partida de Boje, de Constantino de la Pallega, más que nada porque fue el principal dirigente de la guerrilla entre el 46 y 48. Después, por su longevidad, destacaría la de los Casigales, los dos hermanos Casigal. Por su longevidad, porque Manolo Casigal lo aguantó hasta febrero del 50, desde el año 37. Aunque tuvo una relación ambivalente y conflictiva con el Partido Comunista, de la zona también destacaría a la partida de Lizardo, de Lizardo García. Tuvo a dos hermanos con él y a otros guerrilleros del Alto Nalón, que por tiempo, sobre todo al principio, convivió con la de Casigal durante mucho tiempo. Por la zona del Nalón, socialistas, yo destacaría a los huidos que gravitaron en torno a José Mata y al comandante Flores, que es también un grupo estable y duradero. Si pasamos a... bueno, también dentro de la zona del Nalón, yo destacaría algunas partidas que, aunque no fueron tan longevas, por lo menos hasta el 40, tuvieron mucha importancia, como por ejemplo la del Ladio en la Viana y la del Chato de Cabaña Quinta en la zona de Nueva. Por la zona de Mieres, por supuesto, el árbitro socialista el más importante fue sin duda Llaneza. Aristides Llaneza, en torno a él se movían hasta 20 o 30. Pero luego en ese valle de la zona de Entre Ríos, de Vegadoto, de Santa Rosa, por ahí fue un importante granero de huidos, muchos ríos socialistas, y la partida de Vegadotos, que se llamó así, o la partida de los Argüelles Valle, que fueron hasta tres, cuatro hermanos, Curso, Segundo, era otro, Víctor, también fue una partida pues, relativamente importante. Si vamos hacia el Valle de la de ayer, yo destacaría de ahí a Monés, por ejemplo, que formó una partida hasta finales de los... hasta el año 51, y además Monés fue de los pocos que sobrevivió, porque él solito, en noviembre del 51, fue capaz de pasar a Francia. En la zona del Langreo, también los maricos, Marcelino y su hermano José, no, Manuel Fernández Fernández, con el Rubio de la Inverniz y su hermano, fueron otro grupo estable y muy largo. Y la zona también de Mieres, destacaría Canor de Santa Rosa. Por la zona de Picos de Europa, por ahí yo destacaría a Abelino el Mate, que fue un guerrillero que murió, tuvo un accidente cuando estaba haciendo un refugio en el Cuera, se despeñó hacia el año 48, y luego todo el grupo de guerrilleros que gravitaba en torno a Machado, que aunque de origen cántabro, con él combatieron pues muchos resistentes de estos valles de Cabrales, de la Riva de Deva, de Illanes, que formaron parte de su partida, por la zona costera, especialmente los Castillo. Y después, por el suroccidente, el principal líder guerrillero y la partida más importante asturiana, la del maestro de Villarmeirín, que era de Muñás, del concejo de Valdés. Y después, procedente de León, que actuó mucho por Asturias, la partida de Santeiro, que era un anarquista leonés de Guímara, que es una pequeña aldea que se encuentra por ahí en el valle de Peranzanes, Trascastro, en la parte noroeste de León. Bueno, pues no sé si tú quieres... Tal, nada, darte las gracias por tu tiempo y enhorabuena por este trabajo tan definitivo, ¿no? Y nada más. No sé si quieres añadir algo, no, ya diste la charla, ¿eh? Pues nada. Palabra peregrina tornará y con acero en carnispao de les peñes francerá las soblindas soles. Empozaréis juntos ya col pueblo los caínes de la luz y de la paz, y la esperanza tarazán en vuestro cuerpo, la regua litará la libertad. Amestaránse toles manes proletaries, el verdor en sin fin y de nuevo en vuestros huellos minerales los tapeceres quedarán asoleados, nadie atará el coral de vuestros brazos a la herencia de la muerte desata. Y la esperanza tarazán en vuestro cuerpo, la regua gritará la libertad.